Pum, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Crea, pinta, ven a Radio Enlace, por ejemplo, y participa. Haz música, escribe, plasma tus inquietudes y, si es necesario, grita en un escenario o en un estudio de grabación, pero actúa. Hoy recibimos a un hombre de acción y punk, el Capitán Entresijos. Que lo disfrutes. Recibe un saludo de Javier del Valle. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana musical, programa de rock, de música alternativa, programa que se emite todos los miércoles, emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, desde los estudios de Radio Enlace, 4 de la tarde, emitiendo simultáneamente para saltomataradiorock.com, la plataforma de nuestro amigo Santi, ya a puntito de preparar... preparando lo que va a ser en el Gruta 77 una maratón de radio y música de 12 horas el próximo 25 de mayo, coordinándolo todo junto con Indio de Gruta, el propio Santi. Y bueno, pues ya sabes que nos puedes escuchar a las 4 de la tarde, de 4 a 5, en la sobremesa, no queremos que te eche la siesta, en el 107.5 de la FM, de la zona de Hortaleza, noreste de Madrid y alrededores, en radioenlace.org, en asaltomataradiorock.com, y estas plataformas puedes buscarlas a través del teléfono en la plataforma TuneIn, aparte de, por supuesto, los podcasts con las entrevistas, los tienes a tu disposición en la plataforma de iVoox. La introducción del programa ha sido Hermano Cerdo, que bueno, pues es una banda surgida en los años 90 aquí en Madrid, y que bueno, pues como tenemos la costumbre de pinchar habitualmente recomendaciones de nuestros invitados, pues en la ocasión que vino Jesús de Aulladores nos habló de este grupo, que ofició de grupo invitado cuando ellos presentaron Antes del Infierno en la sala Gruta 77. Y bueno, pues antes de que entremos en conversación con Nicolás, con el Capitán Entresijos, que este viernes está actuando en Rock Palace, en Madrid, presentando su nuevo vinilo, porque directamente hace las cosas como hay que hacer, no devalúa la música, lo saca en vinilo, que los CDs, bueno, hay tantos temas que hablar con él, este sería uno de ellos, pero a lo mejor luego divagamos y hablamos de todo menos de lo que viene, que es a anunciar ese concierto, a anunciar que ya están los vinilos para aquellos fans suyos o aquellos que quieran escucharle, que lo puedan adquirir. Pues bueno, en esa actuación del próximo viernes 10 de mayo estará acompañado por este elemento, que luego nos lo presentará él cuando termine la canción, que se llama Néstor Donus, y que vamos a por él. Pues ahí está. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes. Que vaya, vaya, vaya elementos que te buscas, sí, ¿eh? Pues, la verdad que me lo recomendó alguien muy cercano a mí. Y luego también la compañía con la que hemos sacado este disco, uno de ellos también había tocado con él y me dijo que sí, que era un buen pieza. Y dice, este te la va a montar parda y bueno, te lo va a dejar difícil además, me dijeron. Digo, bueno, eso es lo que quiero, que me lo deje difícil. Para yo intentar sobrepasarle. Esos aullidos, esos alaridos, sí. Eso es uno de los puntos en común que tenéis ambos, ¿no? Sí, un poco sí, es un tío solo, ¿eh? Es una one band, yo toco la guitarra... Toca la batería, bueno, la batería, el bombo, se levanta, se despelota. Bueno, me han dicho que la lía parda. Es la pieza ideal para calentar una noche así. ¿Pero tú no le conoces todavía en persona? En persona no. En persona. Lo que pasa es que sí tenemos amigos en común. De hecho, hace poco estuve hablando para un concierto en León y el contacto que tengo con León, que siempre me ha llevado a tocar, me dijo que estaba el Néstor Dono y dice, sí, me ha dicho que va a tocar contigo, no sé qué. O sea, que se le conocía, que había tocado ahí. Ya te digo, tenemos gente en común. ¿Y qué sabes de la parte de eso que me has contado? ¿Poca cosa más o qué? La verdad que poco más. Creo que es un tío bastante activo. Acaba de terminar una gira por Europa. Uh-huh. No, que como es el solo, se debe agarrar la furgoneta o el coche y tira millas y donde sea. Tampoco le hace falta mucho para montarle su fiesta. Háztelo a ti mismo, ¿no? Sí, sí. Háztelo tú mismo, que es una de las constantes que has tenido. Bueno, has contado con colaboraciones, pero incluso tú también has llegado a tener una etapa en la cual estabas solito sobre el escenario. Sí, sí, la primera del Capitán era yo solo. De hecho, hay un par de singles y el primer CD todavía había canciones ahí. Ya es una mezcla de batería y los últimos restos que quedaban de yo solo. Bueno, pues yo he seleccionado algunas de las canciones que más me han llamado la atención. Luego te dejaré a ti elegir alguna. Supongo que dará tiempo a escuchar unas cuantas. Perfecto. Así que a mí me ha llamado la atención. Luego requiere su explicación, claro. Uh-huh. Esta que se llama Swansburg, que es el corte número 3. Pues vamos a por ella. Perfecto, de puta madre. Así es imposible que nuestros oyentes concilien el sueño de la siesta, ¿eh? No lo hemos no, espera, a ver que te abra el micro. No lo hemos propuesto. Va a ser complicado dormir la siesta hoy. Bueno, pues se llama Bola Extra, nuevo trabajo en vinilo de Capitán en Tres Hijos, acompañado de la batería de Dani, ¿no? Sí, hemos vuelto a la formación base, batería bajo. Y somos los dos, la verdad. Hay alguna colaboración, por ejemplo, en esta canción. Claro. Hay unos coros de Carolina, que era antigua bajista del grupo, pero en el disco ya solo colaboro con coros y bueno, aportando cosas técnicas, pero no toco nada, vamos. ¿En directo también solo vas a estar con Dani o te va a acompañar algún guitarrista el próximo viernes? No, el viernes estamos Dani y yo solos. Sí va a haber un colaborador que va a salir un par de canciones, digamos, un artista invitado, ¿no? Como es la presentación del disco. Ajá. Vamos a llevar un artista invitado que es completamente desconocido, no lo conoce nadie. Lo que pasa es que el tío se ha hecho un instrumento muy curioso, que también es un bajo, y me resultó muy gracioso. Y bueno, hemos estado probando en el local y bueno, va a tocar en un par de canciones, un par de ya solo. Bueno, tampoco pues va a ser como un adorno, vamos. El tío no es famoso, ni es de ningún grupo, ni nada. El tío toca la guitarra, pero en su casa, a su bola. Y no va a tocar la guitarra, va a hacer tampoco lo quiero desvelar aquí. Es un instrumento parecido a un bajo, que se lo ha hecho él en su casa. Pero que vamos, que le enchufa unos pedales, le mete efectos, le queda... Bueno, que toca mejor que yo, vamos. Pero vamos, para eso es fácil. Bueno, pues Nicolás nos está hablando un poco de lo que es su próximo concierto, El Capitán en Tres Hijos. Una de las características, para quien no te conozca, pues es eso, que tú tocas el bajo, pero con distorsión, con efectos guagua, etcétera, etcétera. ¿De dónde surgió esa idea? A ver, yo tocaba el bajo en grupos al principio, normal, como todo el mundo, con el bajo a pelo, ¿no? Y bueno, llegó un momento que me quedo solo, que pues me echaron de un grupo, de otro me salí, bueno, llegó un momento que me quedo solo, vamos. Entonces, tampoco me planteé nunca hacer un grupo yo solo, pero unos amiguetes míos que iban a Barcelona a tocar me dijeron que si me iba con ellos, que salía a tocar unos temas, y joder, pues que canciones que tenía hechas me las curré con el bajo, y claro, para que no quedara el bajo así, pues le metí una distorsión, un guagua, unos pedales y... Bueno, ahí empezó todo. A partir de ahí, pues, bueno, metí unas cosas, metí otras. Bueno, eso que la gente lo sepa. Yo debería saberlo, pero claro, la memoria a veces es frágil, ¿no? Es como dicen, en cierto momento dice, me lo pasé de puta madre, pero no me acuerdo de nada. Bueno, lo digo porque este señor y yo, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Cerca de 40, por lo menos, ¿no? Pues sí. Sí, iba al instituto, ¿no? ¿A qué edad iba al instituto antes? Como a los 14 años, 15, por ahí tendríamos, 30, que más o menos somos de... 40, sí, 40 años. No, 40, bueno, 30 y muchos. 30 y muchos años que nos conocemos. Pero bueno, no está de más refrescar la memoria, porque yo andaba por allí pululando y bueno, pues... te conozco de hace mucho tiempo y parece mentira, pero me pongo más nervioso entrevistándote a ti, ¿sí?, que si vienen... Sí, con la gente que conozco me suele pasar. Sí, es un poco normal. Gente que viene aquí de promoción, de otro tipo de bandas, de formaciones, de artistas, que por aquí pasan casi todas las semanas. Así que, bueno, vamos a lo que nos ocupa. Swansburg, ¿está inspirado? ¿Dónde está inspirado? ¿Puede ser en un barrio cerca de donde tú y yo nos conocimos? Sí, a ver, un tiempo que ensayé unos meses en unos locales que hay ahí, que se llaman Sony Boom, y entonces es un antiguo polígono, un polígono industrial de oficinas. Era un antiguo polígono industrial, ahora reconvertido a polígono empresarial. Sí. Entonces han hecho muchos loft y cosas de estas. Entonces un día estábamos en el bar donde ensayábamos, en los locales estos que están ahí, y bromeando con el camarero decía, ahora con los Love van a venir aquí los artistas, no sé qué. Entonces, bueno, me dio un poco la idea del nombre. O sea, la canción va, digamos, de artistas de estos que lo que quieren es vivir del cuento, digámoslo así, en cualquier temática de arte, ¿no? Bueno, digamos que es de artistas que, pues eso, que te venden la moto, que quieren vivir del cuento y que son más bien relaciones públicas más que artistas. La idea de la canción es esa, y la idea del título pues surgió aquel día, lo de Swansburg, un poco como lo de William Burr, ¿no?, que es el barrio este de Nueva York, donde viven los artistas y tal, pues un día de pues eso, de coña en el bar de los locales, con el camarero, decía, si ya sale un artículo y todo, que hablan de Swansburg, no sé qué, y coño, pedí la idea y bueno, a raíz de ahí salió, una idea, vamos. Ajá. ¿Y te has topado con mucha gente de este estilo en tu trayectoria musical, en tu trayectoria personal? De gente que viva en Swansburg. Sí, no, de ese estilo. En un futuro, en un supuesto Swansburg. Sí, digamos. Claro. Bueno, pues alguno que otro. Yo creo que alguno que otro a lo mejor no lo han conseguido y los que lo han conseguido no los he conocido, no sé, pero sí hay, ¿no? Sí, todo el mundo conocemos a alguno. Ajá. ¿Existe mucho fantasmón en esto de la música? Sí, yo creo que sí hay mucha gente pretenciosa. hablas con algunos y tal, y digo, pues, este que se espera, ¿no? Que a lo mejor luego lo consiguen, a lo mejor otros pegamos de inocentes o de falta de pretensión. O sea, yo pienso que también hay que tener un poco de todo para triunfar. Pero bueno, ves cada uno que dice, joder, macho, yo soy malo, pero estos... Y el caso que luego van ahí de estrellitas y tal. Sí, hombre, con alguno que otro. Con una vez, yo creo que era con... Estaba aquí con un compañero, estábamos entrevistando a Luis Cruz, el guitarra de Topo. Ah, sí. Un tío súper, súper humilde, ¿no? Y hablábamos de ese tema, ¿no? De, de lo importante que es la humildad, pero bueno, hablábamos un poco, teníamos el debate entre nosotros, entre Leo Cebrián, que a veces colabora en este espacio, yo y Luis, de que también para subirte al escenario hay que tener un punto de insolencia, ¿no? Un punto de chulería, porque si no... Un poco sí. Si la cuestión no es subir al escenario, insolencia, no sé. Hay que tener valor. Eso sí, porque cuesta, ¿eh? Ajá. Y no creas que es tan sencillo, va, sube y ya está, no sé. También hay mucha gente tímida que pierde la timidez cuando sube al escenario, como que se transforma, o sea, las tablas se transforman. La canción tampoco va de eso, la canción va, no sé, más de famoseos baratos y tal, no sé. No va tampoco de músicos en concreto, vamos. Bueno, es bueno. Simplemente la idea, nada. Idea y la desarrollé en Suance porque coincidió allí. Pues que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No damos teléfono de aludido ni nada de eso. No la hice pensando en nadie en concreto. Ya. La idea surgió ahí, ya te digo que en la zona de Suance se han hecho muchos lof y cosas de estas. Y bueno, pues ahí bromeando salió el tema. Y fue simplemente la idea y la otra idea de hacer una canción sobre gente así. Y el título fue ese, vamos, no fue por nada en concreto. A ver si acierto ahora con la que quiero pinchar. Cervezas y pinball, ¿una de tus pasiones? Yo antes sí, los últimos años sí, la verdad. Sí me he metido mucho, bastante en ese mundo. Ajá. es algo que antiguamente no estaba metido él, pero un poco medio de casualidad lo descubrí. Conocí una asociación en Madrid y bueno, voy a torneos, voy de vez en cuando a jugar, ya voy a casas particulares que tienen sus máquinas y tal. Es todo un mundo, la verdad. Parece que me recuerda un poco al vinilo, porque el vinilo, cuando era jovencito, todo el mundo tenía, ¿no? Igual ibas a cualquier bar y había pinball, de repente medio desaparece o desaparece por completo, y luego te enteras de que no, coño, que sigue resistiendo ahí. Y de hecho, lo de los pinball, vamos, ahí dentro del mundo hay un tráfico ahí de máquinas, ahí de venta, de compra-venta, de reparar, de restaurar. Se pisan las máquinas unos a otros, ahí, bueno, discuten. Pues sería, es un mundo. Sería interesante tratarlo algún día aquí en la radio. Sí, es un mundo. Ese mundo, aunque nos dediquemos a la música, pero bueno, a lo mejor algún día tenemos que cambiar de temáticas y sería interesante hacer un reportaje sobre el pinball. Fue un poco por casualidad. Me enteré de un torneo que iba a haber en Madrid. Me llamó mucho la atención, ¿no? Acordándome, todo el mundo le pasó lo mismo, acordándote cuando era jovencito, ¿no? Y las veías en todos los bares. Entonces, bueno, me apunté y fui un poco así de pardillo, no conocía a nadie, pero ya poco hablé de amistad con una asociación que hay aquí en Madrid. Tiene un local ahí con un mogollón de máquinas y tal, y organizan torneos, no sé qué, ya vas conociendo gente. Y la verdad que llevo, pues yo creo que el torneo ese que te hablo fue el del 2012, pues sí, 7 años así, 7 años metiéndome en el mundillo y solo ir a torneos y tal, y la verdad que he hecho amistades. Y bien, la verdad que me lo paso muy bien. Bueno. Me desahogo mucho. ¿Algún compañero tuyo de pinball estará el próximo viernes en Rock Palace? Sí. De hecho, el que he dicho artista invitado es uno que le conocí ahí. Es uno que juega al pinball y tal. Tiene en su casa 3. Y entonces un día que fui a su casa, que vente a mi casa un día a ver mis máquinas, no sé qué. Entonces me sacó el artilugio ese activo que va a sacar. Y dije, ¿y esto, tronco? Yo toco la guitarra y entonces me echo esto y tal. Claro, no es una guitarra, es como un bajo, pero se lo ha currado él. Y así me dio un broma, digo, coño, pues tú saldrías a tocar un par de canciones en la presentación del disco. Y el tío se reía, sí, pues sí, no, nunca había actuado ni nada. Venga, va, ¿por qué no? Entonces está viniendo a ensayar un par de días y un par de canciones, un pequeño adorno, vamos. Ajá. Sí, y luego si entra el público va a haber 4 o 5 bolonos y sí que va a haber. Bueno, pues ya si estaremos por allí, ya les preguntaremos y a lo mejor nos enganchamos también. Oye, mira, estáis invitados, estáis para apuntar cualquiera, ¿eh? Admiten a todo el mundo. Bueno, pues está muy bien. ¿Puede vivir, Nicolás, personas sin el Capitán en Tres Hijos? ¿Forma parte de Nicolás el Capitán en Tres Hijos? ¿Son dos...? Imagino que sí. De hecho, llevo ya 25 años tocando como capitán bajo este nombre. Y sí ha habido épocas que he estado a punto de dejarlo. Sí que ha habido épocas. He tenido altibajos, como todo el mundo. Y sí ha habido épocas de dejarlo como capitán, sí. Claro, lo que me he resistido siempre es dejar de tocar y tal. Y siempre he intentado buscar un grupo para hacer algo, aunque no sea muy profesional, aunque sea solo para pasar el rato entre semana, y al final luego todo deriva otra vez a hacer canciones y hacer un disco nuevo del Capitán. O sea, a lo mejor él, sin darme cuenta, el Capitán me ha poseído más de lo que yo creo que me ha poseído, ¿no? Ajá. Puede ser, porque ya digo que sí lo intento dejar un par de veces y sin darme cuenta me vería otra vez involucrado con gente, otra vez tenía canciones nuevas, coño, pues habrá que grabarlas. Coño, habrá que empezar otra vez. De hecho, siempre que saco un disco, pero me pasa desde el primer single que hice, tengo la sensación de que es el último. O sea, siempre digo, este es el último, ya no me meto más en este rollo, porque es un lío, embrollos, dinero que fácilmente voy a perder, no sé qué, líos con la familia, no sé qué. Pero bueno, ya van nueve. Claro, conforme... Y en todos pienso lo mismo, este es el último. Conforme uno va avanzando en esto de la vida, las incompatibilidades son más grandes, ¿no? Pues sí, bastante. La verdad que te tiene que gustar mucho y lo tienes que tener muy dentro para seguir ahí un poco al pie del cañón. Porque ¿cuánto tiempo llevas ya? ¿Como unos 25 años o así? Como capitán, 25 años. Del famoso viaje ese que a Barcelona, que fue donde se dio el primer concierto al Capitán, eso fue en el 94, hace 25 años, este año. Ha hecho, yo creo que fue por mayo, por ahí. No me acuerdo exactamente qué mes, pero sí, 25 años justos este año. Es que yo viendo, desde luego, el diseño de la portada es espectacular, viendo el título, ¿no?, de bola extra, eso también tiene un tinte un tanto metafórico, ¿no?, lo de la bola extra, ¿no?, pues como sí, que se te pues prolonga sí. la partida. Correcto, si es que es lo que te digo, si es que el último que hice dije, este es el último, que no hago más, sin embargo uno más, y bueno, como ya estaba la canción esta vez de pinball y estaba un poco metido en ese rollo, la estética del pinball siempre me ha llamado mucho, es muy llamativa. La verdad que al final, joder, nos ha costado porque hemos trabajado con 3 diseñadores diferentes y al final el tercero es con el que hemos dado en el clavo. Y la verdad que el tío se le ocurre mucho, es un chaval que se llama Mick Barrow, no sé si lo conocéis, es un diseñador, cartelista de vive en Valencia y hace muchos carteles de conciertos, de festivales, de muchos grupos. Vamos, el tío vive de ello, el tío vive de ello. Y la verdad que el tío lo ha abordado, o sea, pilló la idea, lo ha abordado, es espectacular, todo el mundo me lo dice. De hecho, mucha gente me dice, vas a vender discos de gente que solo le gusta la portada, independientemente de lo que haya dentro. Sí, me sí. lo creo, porque la verdad que es brutal. A mí me han contado, a la hora de... no, cada vez va siendo más habitual, ¿no?, que incluso proyectos totalmente independientes, ¿no?, autogestionados, como el tuyo, que se opten por sacar el disco, ¿no?, el disco de vinilo. Y a mí, pues, gente que me cuenta, dice que hay gente que dice, si es que yo te compro el vinilo porque me gusta la portada, pero no tengo dónde ponerlo, ¿no? ¿A ti se te ha dado en esto en alguna ocasión? Que... Sí, sí, sí, algunos hay que me han comprado el disco y no tienen tocadiscos. Ajá. Sí, sí, algún caso conozco, vamos. De todas maneras, creo que existe la opción de la descarga, ¿no? A partir del vinilo, sí. De descargarlo de internet, ¿o cómo? Sí, tenemos un Bandcamp, ¿no? Creo que es Capitán Entre Hijos, pum, algo así. Bueno, si entra Bandcamp, Capitán Entre Hijos, saldrá. Entonces ahí se puede escuchar gratuitamente, lo puedes escuchar, y ya si quieres descargarlo, pues lo puedes cargar pagando. Uh-huh. Un poco más barato que el vinilo. Y vamos, también puedes comprar el vinilo a través del Bandcamp también, vamos. A través de eso se envía por correo, sí, ¿no? Sí, sí. También. Pues nada, que la gente entre. De hecho, el primero que vendimos, hemos vendido ya alguno, de este ya, fue a Francia. Y fue un tío de una asociación de pinball que lo vio la portada y lo compró por eso solo. Porque es que luego nos enteramos quién era, porque al principio dijimos, joder, un francés, el primero que nos compra es un francés. Y es que es un tío que tiene una página web de pinball, no sé qué, y el tío lo vio lo que fuera y pas, lo pilló por la portada. Y en esto de la venta por internet, aparte de Francia, ¿en qué sitios así que te hayan llamado la atención ha llegado tu obra? La verdad que esto lo hemos hecho solo con este, es el primero que lo hacemos. Y no sé si hemos vendido 4 así solo. El disco lo presentamos el viernes que viene, el disco tiene un mes o así, creo, no hace más de un mes que lo tengo en las manos, vamos. Y no sé si eso también lo lleva al batería. Y no sé si ha vendido 4. Y sí, uno, el primero fue a Francia, que me llamó mucho la atención. Luego no sé si otro en Madrid y otro por el sur o por ahí, creo que vendió otro. Eso lo lleva más bien al batería, la verdad que no. Y creo que ha vendido 3 o 4 solo. Lleva un mes, lleva un poco tiempo, vamos. Lo lleva Dani, un batería que también de larga trayectoria. Le conocemos bastante. Por Zim, por Las Bequias, por Motociclón. Ha colaborado con Salida Nula. ¿Qué más cosas? A ver, que se me queden a mí en el tintero. Estaba en un grupo que se llama Los Single también, que hacían versiones también. En Salida Lula, en... ¿quién más? Sí, hombre, fundamentalmente el grupo de toda su vida ha sido Zing. Luego Zing se transformó en Bequia. Motociclón también fue el batería principal, Motociclón. Y sí, la verdad que es un batería de larga trayectoria. Un hombre forjado, si no me equivoco, en el hardcore, ¿no? Sí. Sobre todo. De hecho, se nota en este disco, es bastante más cañero que otros míos. Yo creo que él ha tenido culpa de eso también. Y este disco que os habéis ido lejos a grabarlo, bueno, llevaba ya un tiempo grabado, ¿no? La grabación de 2017. Pues lleva ya casi dos años grabado. No llega a 2, pero casi. Llega a 2 años. Lo que te digo, que nos autoproducimos, todo esto es muy... digamos artesanal, entre comillas, y coño, que cuesta trabajo, cuesta dinero, sudor y lágrimas hacerlo. Pero bueno, ahí lo importante es que lo sigamos haciendo. Pues importante, desde luego. Vamos a escuchar otro tema que nos trae recuerdos. Nos vemos. Bueno, ¿qué nos puede decir de esto? Sale de las entrañas, ¿no? Totalmente. La verdad que sí, la verdad que esta canción sí que, no voy a decir autobiográfica, pero la idea original tampoco, o sea, la chispa por la que me da hacer esta canción tampoco es, digamos, amistades mías, es por una movida que vi en otra gente, digamos, yo estaba un poco al margen, pero bueno, gente que la conocía de cerca. Y todo eso, bueno, pues ya empecé a darle vueltas de amistades viejas, de gente que no te ves, de gente con la que has vivido muchas cosas y ahora pues eso, el anuncio es que había hasta navidades, de gente que se aprecia y se ven una vez al año, cosas así, ¿no? Pues me dio por pensar eso y bueno, pues surgió la canción. Ya te digo que la idea no estaba basada en amistades mías, pero una vez que empiezas a desarrollarlo, pues sí, evidentemente piensas en cosas que me han ocurrido a mí, claro, sí. Sí. Y aquí un servidor, me veo reflejado un poco, en sí, claro, lo que cuentas un ahí, servidor claro. Y todos los que íbamos juntos, vamos, en aquel momento. Tampoco es la primera que hago así, ¿eh? Había un disco, hay una que se llama Amigos de Barra, que es un poco la misma idea. Uh-huh. Eso trata. Ya te digo que esta surgió por una chispa, un encontronazo que tuvieron gente muy cercana, pero que también fue entre ellos, que a mí, digamos, que yo estaba un poco al margen. Esa fue la chispa que me dio, por eso digo lo de la de aquella movida y cosas así, ¿no? Uh-huh. Digamos que la idea fue ahí, pero sí, evidentemente a la hora de desarrollarla y de escribirla, pues sí, sí, claro que pienso en cosas que me han ocurrido a mí. Claro, yo cuando he empezado el programa, pues decía un poco que la gente saque sus inquietudes afuera, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es fundamental, yo creo, ¿no? Ahí, ¿tú ves que hay mucho adormecimiento en general entre el personal? Y sí, yo creo que sí. Sí, de hecho la gente se va haciendo mayor y yo veo que muchos pierden fuelle, coño. Se encierran ahí en lo que se supone que tienen que hacer y no van, no sé. O sea, yo ya tengo mis años, como todo el mundo de mi quinta, vamos a ver, con la gente con la que he crecido, digamos. Y sí veo muchos que coño, que se quedan ahí en Soto, Goyo y Rey. Mi trabajo, mi familia y coño, vamos a esto, vamos al otro, vamos a un torneo de pinball. Vamos. No, no, que yo no puedo, no sé. ¿Por qué no puedes? Yo creo que no te lo planteas el hacerlo, no sé. Uh-huh. Y cualquier cosa, puede ser gente que le guste jugar al fútbol, por ejemplo, que a mí no me gusta jugar al fútbol, pero. Y además, muchas cosas, vamos. Sirve para exteriorizar las cosas que tienes interiores, sí, ¿no? Sí, sí, por tú supuesto. Lo plasmas, lo podemos interpretar. Es una terapia brutal, vamos. Ajá. ¿Qué tema te gustaría que escuchásemos ahora para continuar la entrevista? A ver, uno, que me guste, Hardcore Barcelona, eso está muy Hardcore bien. Hardcore Barcelona. Claro, es que no está escrito así, es HCB, claro. Esa, correcta. O sea, que será el corte 2, 4, 6, 8, 9, 10, el 11. Sí, por ahí anda. El corte número 11, pues a ver si lo localizo. Esta. Nos sobra, por eso, nos sobra. Si tiene huevo, cierra él, nosotros abrimos, decile. Decirle que cierra él, si tiene huevo. O sea, me seguís, ¿no? Si ellos son los locales. Los locales llevan más gente. Abrimos nosotros, cierran ellos. Así decirles, capitán. Te mando un beso de acá, desde Ciudad de México. Empieza a reaccionar, o rápido tu tiempo pasará. Ahí estaba... ¡Joder! ¡Mira quién entra por ahí! Eso es otra, corta. Sí, sí, sí, esa es otra. Ahora los amigos de Luis. Siempre he sido muy amigo a meter cosas entre medias de los discos míos antiguos ya lo he hecho. Entonces esta viene introducción de un mensaje que me puso Boom Boom Kid, el que hablaba es Boom Boom Kid, el cantante este argentino. Y es un mensaje que me puso una vez que íbamos a tocar juntos y tal, y nos hizo mucha gracia. Y en otra ha sonado ahí el técnico de sonido, que era holandés, y el tío se nota el acento. Ajá. No lo meto en todas, pero de vez en cuando metemos alguna cosilla ahí. Me gusta meter cosas entre medias. Vamos, que siempre buscas cosas que le den personalidad, sí. Que se vea ahí, que se note Capitán en Tres Hijos. ¿Y cómo decides o por qué surge la posibilidad de grabar con Steven Van Der Werf? ¿Cómo se pronuncia? Steven, nosotros le conocíamos por Steven. A Ámsterdam, nos fuisteis a grabar, nada más y nada menos. Sí. Pues ¿Por las sustancias psicotrópicas, quizás? No, de hecho... de hecho, creo que fue mi segundo viaje a Ámsterdam. Ya había estado otra vez y tal. No, pero el tercero a Holanda. Es el tercero que fui a Holanda. Y no, la verdad que he estado una semana entera y no hemos entrado en ningún coffee shop. Esta vez. bueno. Pues tenemos un amigo que era del barrio, vamos, más bien era amigo de Dani, de su barrio. Y el tío se fue a Holanda hace muchos años. Pues empezó a ir, yo creo que por los coffee shop y esas cosas. Pero ya el tío empezó a coger el gustillo, ya se decidió quedarse, empezó a buscar curros, empezó a aprender el idioma holandés. Al final conoció a una mujer, tiene una familia allí, tiene dos hijos. El tío ya es holandés. Bueno, no es holandés, pero que su vida está en Holanda. Está afincado allí. Entonces el tío pues sigue tocando en grupos allí y le gusta tocar la guitarra y tiene mucho contacto con Dani, ya te digo. Entonces él conocía al Stephen este, era uno con el que toca él de vez en cuando, y el Stephen este tenía un estudio así pequeñito, modosito, hecho un poco por él. Pero, joder, la verdad que lo tenía de puta madre. Uh-huh. Para ser así, digamos, casero, un estudio, digamos, casero, pero vamos, tenía su pecera, la verdad que de puta madre. Entonces este se lo planteó y dice, joder, tengo unos amigos en España que quieren grabar, si los traigo aquí, tú les grabas, que les cobras, no sé qué. Bueno, empezamos a hablar y yo al principio había un poco barbaridad, digo, gastar el dinero en irme en avión hasta allí, no sé qué. La verdad que el del estudio nos cobró una miseria, o sea, nos cobró algo por cobrarnos algo, pero fue prácticamente gratis. Claro, allí dormíamos en casa de nuestro amiguete y tal, y la verdad que luego me fui un poco a regañadientes y yo no iba muy convencido de a ver qué me iba a encontrar allí, y la verdad que luego fue todo rodado, fue estupendo y me alegro muchísimo de haber ido, ya no por lo que me encontré allí, sino también el rollo de... nos fuimos una semana entera, que luego grabamos solo dos días, pero bueno, pero el rollo de estar allí dedicado solo a eso, o sea, cuando grabo aquí en Madrid, lo que hablamos, sí, voy a grabar, pero espera que antes tengo que llevar al niño no sé qué, luego he quedado, tengo que ir pronto, no sé qué, y sales del estudio, vas a tu casa y estás pensando en tu vida, no sé qué. Allí estuvimos una semana que no tenía nada que hacer. Lo único que tenía que preocuparme era de grabar el disco. Joder, pues es que lo noté mogollón. O sea, noté mogollón en comparación con otras grabaciones que he hecho aquí en Madrid. O sea, el estar solo dedicado a eso, es que no tengo que preocuparme de nada. Y si salgo tarde del estudio, pues salgo tarde, si, no sé. O sea, me concentré, o sea, te concentras. Sin darte cuenta, te concentras más. Uh-huh. Claro, no tiene nada alrededor que te distraiga en ese momento. Productor de Lords of Altamont, ¿no? Ha producido... Fue batería. Era batería, grabó el último disco y hizo la gira, pero ahora ya no, creo que ya la ha dejado. Bueno. Vamos, el tío tiene varios grupos ahí en Holanda y tal, graba grupos. La verdad que un tío más gente, al tío no lo conocía de nada, vamos. Y luego nos ha sacado un sonido que igual, que nadie nos lo ha sacado nunca, joder, estoy súper contento. De hecho, he cambiado, a la hora de tocar en directo, he cambiado un poco... mi metodología de tocar, digamos, de colocar las cosas, y joder, sacó el sonido que buscaba de siempre, que nunca nadie me lo había conseguido sacar en otro estudio. Dani, el otro día hablando de este tema, me decía, sí, pero claro, cuando grababas aquí la gente ya te conocía y pensaban que tú querías hacerlo así. Este tío, como no nos conocía de nada, cuando nos vio dijo, coño, ¿y por qué no lo hacéis de esta otra manera? Y joder, es que dio en todo el clavo, vamos, si te has fijado, suena súper potente. Claro, ¿qué me pasa con otras grabaciones? Yo le meto distorsiones, pero las distorsiones te quitan muchos graves. Entonces falta, claro, una distorsión se parece a una guitarra, pero le falta el bajo que mete el grave. Entonces este tío lo que nos hizo es grabarnos el bajo en dos líneas. Es el mismo bajo, o sea, solo hay un bajo, no que esté doblado. Pero claro, según enchufo el bajo al ampli, él ya saca una línea limpia, que ahí saca los graves. Y luego de ese ampli va a otro ampli donde mete la distorsión. Y entonces luego el tío lo mezclaba todo. Total, resultado, ahora estoy tocando con dos amplis, o sea, llevo dos amplis en los conciertos. Llevo uno más pequeño que le tengo limpio y luego llevo el grande siempre con la distorsión. y se consigue el sonido que hemos conseguido en este disco, que estoy súper contento, vamos. Independientemente ya de si las canciones son mejores o peores que otros discos míos, lo que es el sonido, yo creo que gana por goleada de todos los que he hecho, vamos. Gana, suena potente a tope. Pues gana por goleada, vamos, el sonido que hemos sacado aquí. Fenomenal, entonces, ¿no? Fenomenal la experiencia, sí, sí, sí. Con ganas de repetir allí. Volví más contento de lo que me fui. Ya te digo que me fui un poco a regañadientes y un poco con la mosca detrás de la oreja de decir, verás cómo vamos a acabar aquí. Me fui un poco así, la verdad, y lo reconozco. Y volví súper contento, vamos. La verdad que bendito el día que nos fuimos a grabar a Holanda. A ver, háblanos del concierto. Véndenos un poco el concierto. ¿El viernes a partir de qué hora? ¿De las 9:30? Creo que está anunciado a las 10:30. Ajá. Primero saldrá Néstor Donuts este, que parece ser que la lía parda, ya te digo, que el tío da mucho juego y mucho espectáculo. Y bueno, pues luego salimos nosotros, vamos a tener un colaborador. Y bueno, el que también volvió hace unos años, era un colaborador mío que salía al principio, cuando iba yo solo. De un personaje que se llama Garganta Profunda, no sé si me suena, lo conocerá. Me suena algo. Pues él, cuando yo empezaba solo, él salía, se disfrazaba, significaba las canciones, bueno, nos lo pasábamos bien. Bueno, luego tuvo problemas, lo tuvo que dejar actuar, porque yo con él siempre he seguido viéndome y eso. Y de Pascuas a Ramos, hará 2 o 3 años, sin decir nada a nadie ni nada, estábamos tocando un concierto y de repente apareció el tío. O sea, el tío estaba entre el público. El tío ha ido a verme muchas veces, o sea, nunca he perdido el contacto con él. Y el tío iba a verme y tal, pero el tío, pues eso, no actuaba. Pues hará 3 o 4 años, yo creo ya, ¿eh? Uno ahí en Silicona, me acuerdo, estábamos tocando y de repente salió el tío y digo, hostias, Garganta Profunda. O sea que... Entonces volvió como el hijo pródigo. No puede descartarse que salga al escenario el gran Garganta Profunda. No, no puede descartarse ni mucho menos. Aseguraría que va a salir el viernes, ¿eh? Va a salir el viernes. De hecho, me pidió que le... Porque igual, no tiene tocadiscos. Me pidió que le grabara un CD para ver las letras, saber qué podía currarse, no sé qué. El viernes yo creo que va a salir. Es una persona que tampoco puedes obligarle a nada. O sea, sale cuando le da la gana. Y últimamente también igual, viajar fuera de Madrid le cuesta mucho trabajo. Tampoco quiere viajar mucho. Pero aquí en Madrid suele salir y el viernes yo creo que sí. Yo creo que el viernes va a dar la sorpresa. Bueno, bueno, pues es un aliciente más para todos, sí, los que te conocemos. Desde luego que es un aliciente. Y los tickets, ¿allí mismo en puerta se pueden sacar allí, anticipados? Sí, allí mismo en puerta. Estuvimos pensando en hacerlo anticipado, pero la sala tampoco es demasiado grande. Yo creo que más o menos va a haber una buena entrada. No sé si llenaremos o no, ojalá. No lo sé, pero yo creo que vacía no va a estar, vamos. Y nada, tampoco nos complicamos la vida allí en puerta. La entrada son 7 euros, entrada, y entrada más vinilo, 12. Pues desde luego que... Es un chollazo ya. No es demasiado caro. Lo, lo del vinilo es casi como regalarlo o a lo mejor incluso... Bueno, los vinilos los vendemos a 12, ¿eh? O sea, los vinilos simplemente eso los vendemos nosotros, los vendemos a 12, vamos. Y bueno, es pues eso, intentar financiarlo y tal, sacar los vinilos. También la sala donde tocamos es donde ensayamos habitualmente. Nos han hecho muy buen precio por ser de la casa, digamos. Y la verdad que allí es jugar en casa, vamos. ¿Y cómo ve el capitán los tiempos actuales para la música en directo? Tú que has vivido los años 90, ¿qué diferencias ves? ¿Es más difícil tocar el tema de los precios, de los alquileres de salas? Claro. Antiguamente cuando yo empecé, cualquier garito ibas, tocabas y ya está. Llegabas a un acuerdo con el de la barra, parte de la barra batido, ponías una entrada y punto. Ahora no, ahora hay que alquilar la sala. También es verdad que ahora las salas también yo respeto mucho a la gente que tiene salas, hay que tener agallas, ¿eh?, para llevar una sala. O sea, con el ayuntamiento que tenemos, con los problemas, con los vecinos, con todos son problemas. También la gente que lleva salas, yo les aplaudo, vamos. Entonces muchas veces lo del alquilar la sala, muchas veces es también para cubrir un poco gastos ellos, vamos. También las salas que a veces son mejores, están mejores sonorizadas, tienen que tener un técnico, tienen que tener un tío en la puerta, no sé qué. Entonces, evidentemente, hay que pagarlo, yo lo entiendo un poco. Uh-huh. Que bueno, que a lo mejor unas son demasiado caras, otras son más baratas, eso ya es otro tema, digamos. Y del ambiente de la lo que hablábamos antes, de la falta de movimiento de la gente hacia descubrir artistas nuevos, van a tiro hecho, a ver a grupos de versiones, grupos tributo. Sí, los grupos de tributo están acabando con los grupos normales, yo creo, ¿eh? Sí, sí, pero sobre todo ¿quién va a ver al grupo de tributo? También va la gente adulta, o sea, adulta como yo, por ejemplo, me refiero. Claro, los quinceañeros yo creo que eso no van tanto a... Eso sí apuestan por cosas nuevas, que así como hacíamos nosotros en nuestro día. Pero la gente ya cuarentona y tal, ¿qué van? A ver, que hace las versiones del grupo que le gustaba cuando era jovencito. Entonces esos son los que yo veo que no, que están perdiendo todo, no sé. Sigue habiendo grupos que salen que son muy buenos y grupos que siguen, que siguen dando cosas interesantes, vamos. No sé, yo no es que estoy en contra ni por supuesto quiero prohibir nada, pero los grupos de tributos y tal no son de mi devoción. Pues tampoco los prohíbo, ¿eh? No, hombre, no se trata de prohibir. Su público como todo. Sí, al fin y al cabo que existan es libertad, la gente hace lo que quiere, vamos, y me parece estupendo. Sí, eso. Que observas que la gente adolescente va a los eventos en vivo. ¿Tú crees que sí, que más o menos? ¿No yo crees que también sí. Están muy...? Yo creo que sí, lo que pasa es que no van a los eventos que voy yo, claro, evidentemente, no les gustan las cosas que me gustan a mí. Pero yo sí oigo o hablo con gente de cosas del trap y cosas de estas, que a mí me vienen un poco de rebote ya, que no entiendo nada, claro, y a lo mejor por mi edad, a lo mejor por mis principios, a lo mejor de que cogí cuando era crío, pero a mí sí me cuentan que esa gente sí arrolla, coño, y van y llevan gente, y si en San Isidro va un rapero el Coleta, lo peta de gente. Yo creo que sí, que la gente sí se mueve, la gente yo creo que sí, no sé. ¿Y por qué el rock ha perdido las calles y se lo han llevado estos? A ver. Bueno, pues porque los rockeros que se quedan cada vez más en su casa, yo creo. Los viejos rockeros, como decía Miguel Ríos, a lo mejor no mueren, pero sí se quedan más en su casa. Eso sí que es una gran verdad. O sea, es que yo lo veo con mis amistades. La gente no se mueve como se movía cuando tenía 20 años. Vamos, que sí, los rockeros se quedan más en casa. Por eso han perdido las calles el rock. Bueno, pero... Por eso también todas esas cosas del trap y cosas de estas, aunque a mí no me vayan conmigo, yo sí las respeto, porque pienso que son movimientos de la calle. Y es un poco lo que la gente quiere hacer ahora mismo. Son las nuevas tecnologías, uno con un móvil es capaz de hacer un concierto ya cantando encima del móvil. No sé, son nuevas tecnologías que yo no las entiendo porque no es mi época, pero yo pienso que sí surgen de la calle eso. Y eso lo respeto completamente, vamos. Pues muy interesante, desde luego, todo lo que nos comentas como melómano. ¿Cuántos vinilos habrá en tu casa? ¿Cuántos CDs? ¿Cuántas experiencias? No, ¿cuántos conciertos? Muchos. También cuando viajo por ahí, que voy con mi familia o algo, a cualquier sitio, a Toledo o algo así, pasamos por una tienda de discos y mis hijos me dicen, no entres, que ya tienes muchos. Bueno, Nicolás, capitán en tres hijos, muchas gracias por tu visita. Gracias que se repita. Gracias a vosotros. Que se repita más veces. Sí, pues sí, que no. Se repitan este tipo de eventos, este tipo de vinilos. Y que haya muchas más bolas extras o incluso partidas extras, ¿no? Venga, estamos en ello, a ver si nos sale una buena bola y conseguimos hacer una partida, una nueva partida. Dejamos de fondo la música de Capitán para continuar ya con la recta final del programa. Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Saltos Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos de Nervio y Revercio. Pues ahí está el consejo, un evento en el cual un servidor participará. Parece ser que a partir de las 4 de la tarde, una horita, estaremos con el artista que nos toque. Y bueno, pues interesante el evento. La semana que viene Estaremos conversando con Santi Pequeño Tarnasco, que es el organizador, nuestro jefe en Asalto Mata Radio Rock, y nos comentará los detalles, pero que ya a través del evento de Facebook podéis pillar los tickets, bien para las pequeñas actuaciones y entrevistas que tendrán lugar en Gruta 77 desde la 1 de la tarde, o bien para la actuación de Miss Octubre a partir de las 11 de la noche. Y además de la actuación de Capitán en Tres Hijos y Néstor Danuts en Rock Palace, ese día habrá un concierto muy especial como el de La Naranja Blossom en Independence, Atocha número 127, 10 euros anticipada, 12 en taquilla, entradas en Tiquetea. El sábado 11 de mayo, nuestro último entrevistado, Valdés, estará junto con su compañero Sergio Rivas en Siroco, San Dimas número 3, las entradas en wego.com. Y más eventos, San Isidro, pero sería larguísimo enumerar todos los conciertos que tiene en San Isidro. El Rivers Rock el sábado 11 de mayo, con un montón de grupos. Y bueno, no nos da tiempo mucho más porque queremos despedirnos con uno de esos grupos que también recientemente Jesús nos invitó. Es amistad común entre Nicolás, Capitán de Tres Hijos, y mía. Así que yo creo que dentro del tono que ha llevado este programa, dentro de los estilos musicales, es un grupo que encaja bien. Nos vamos a despedir con Los Aulladores y con ese tema que yo sé que a Jesús le encanta, dentro de los que ha compuesto. No nos dio tiempo a ponerlo entero cuando visitó estos estudios. Y se llama Brutalia, así que con Brutalia de Aulladores nos despedimos hasta la semana que viene. Los ojos que han visto caer el muro gris del imperio, utopía saqueada a placer, devorado el sueño del nuevo mundo entregado por Dios, congreso de felones brindando por la libertad. Las espadas cortarán, manos, lenguas se atarán, la balanza quebrará. Brutalía. Brutalía. Todos contra todos luchando por despojos. El miedo dispara idiotez. Iluminados y profetas pregonan desde cuevas. El fin de la historia llegó. Abrazar el culto, saludando a la tradición. La inteligencia estorba, el instinto desterró la razón. Solo el fuerte es respetado, será honrado y laureado, el asesino de su hermano. Vida y muerte en brutalía. Brutalía. Vida y muerte en brutalía. Brutalía. Vida y muerte en brutalía. Brutalia, vida y muerte en Brutalia. Brutalia. piso devastado, tu mundo un decorado de saldo. La ideología ha muerto, comparte sepultura con Dios. A quien le pides cuentas, ya nadie da cobijo al de fuera. Sin cuna ni abolengo, el débil siempre humillado, el enfermo abandonado. Has nacido, has bebido, estás muerto en brutalía. Brutalía, vida y muerte en brutalía. Brutalía, vida y muerte en brutalía.